Comenzamos, saludos desde Diálogos 3, un espacio en que en ningún sonido de esta próxima hora va a dejar de sonar la música de Lito Vitale, cuidadosamente seleccionada por Mariano para este programa especial que realizamos hoy aquí, aprovechando dos circunstancias. Estamos en verano, ya está bien, demonios, y la segunda, que Lito Vitale y su bajista, yo diría que de matrimonio absolutamente claro, artísticamente hablando, de toda la vida, Marcelo Torres, han decidido que vuelven juntos. Así que naturalmente habrá que empezar por algo cuyo título tenga que ver. Ese amigo del alma. Versión a lo que dé de sí. Los dos totalmente desorbitados por todas partes. Escuchad. Thank you. solo segundos sin música de Lito Vitale a lo largo de esta hora aquí en Radio 3, Diálogos 3. Discreto encanto de ser porteño. ¿Discreto? Pelo, nunca mejor dicho, basta de fingir. que esta es una versión, otra más, de Adiós Nonino. Ya sabéis de quién. Pero vamos a dejarlo claro. Lito Vitale, instrumento principal, como veis, el piano electrónico. Adiós Nonino. Astor Piazzolla. De Salamanca. Lito dio grandes conciertos en la capital cultural de Castilla y León. encontradas. Hay una serie de matices, de aromas, en donde las influencias sobre la personalidad musical de Lito Vitale quedan absolutamente claras. En los temas que hemos oído hasta ahora, de lo que podríamos llamar segunda época, la influencia de los grandes grupos británicos de rock sinfónico es más que evidente. yo me acuerde de don Juan Riel. Pedro Aznar cantando con Lito Vitale al piano eléctrico, como siempre. Aznar, ya sabes que tiene dos facetas como cantante. A veces canta en el sentido ortodoxo del técnico, y a veces hace como un instrumento más. Pedro Aznar cantando en esta ocasión. Si le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. Panadero don Juan Riel, con el lucero amasaba y daba esa flor de trigo como quien entrega el alma y daba esa flor de trigo como quien entrega el alma. Como le iban a robar ni queriendo a don Juan. Les dejaba de noche la puerta abierta. Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. Aglieto, Gi. En este film helado, en blanca noche, el hijo tenaz amigo. El muy verdugo cena distinguido. Una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé. Ese film da una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. Corriendo a la deriva. No lo soñé. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires por favor y no prendas la luz. Roberto tiene una hermana, se llama Liliana, ha sido cantante desde antes incluso que Lito Músico, es mayor que él. Y aquí está junto con su hermano y Juan Carlos Baglietto. Marcha de los ciegos sobre una pintura, nave de los locos y su arboladura, ojos donde aflora la miel y el veneno y la luna mora de los sarracenos, placer que no vino, libre de pecado, nombre femenino de un ángel armado, lágrima que drena hasta mi hogar profundo, tormenta de arena por el fin del mundo. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. Campo de amapolas en medio de un sueño que amaca en las olas mi barco pequeño, mis amores y mis objetos perdidos, mis dolores y mis desaparecidos, piel de la niña del pueblo vecino, cayendo la tarde sobre los caminos, un tajo de luna en la enagua de seda, en la tierra bruna bajo la arboleda. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. Quiero que te abras en dos para amarte. Hoy estoy oscuro como un pan de tierra, viviendo por puro azar como en la guerra. Cantan los idiotas, los hijos del sueño. Yo canto en mi propia parte del infierno. La enumeración que no tiene sentido, que te dice todo mientras no te digo. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. Un clásico tango. Con él ponemos punto final, me dice Mariano, que no ha habido tiempo, que necesitamos ese otro a modo de programa mental en el que nos podamos extender. Fíjate que he hablado poco en este programa, ¿eh? No he dicho prácticamente nada, y ahora viene el tío y me dice que es que no hemos tenido tiempo. Así que si nos lo permitís, continuaremos mañana por lo que dé. No sabemos si todo el programa, medio, 15 minutos, porque tenemos aquí lo último que Vita le ha hecho. Tiene que ver con el ballet o los ballets que con el paso del tiempo ha ido musicando para Julio Boca. Interesante, muy interesante. Nos falta, ya lo sé. ¿Qué demonios estarán haciendo juntos? Marcelo Torres y Lito Vitale, ¿qué demonios estarán haciendo juntos? Buenas tardes y hasta mañana. Thank you. Thank you.